12 y 6 minutos, como cada 15 días en la mañana de los lunes, nosotros abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Y lo hacemos gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí estupendamente se acerca además también la celebración de Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, que viene acompañada de un puente educativo bastante interesante, ¿no? Para los más pequeños, por cierto. Y que, bueno, pues este 31 de octubre no es jornada lectiva en los centros educativos y además van a tener la posibilidad de vivir los pequeños con muchísimo entusiasmo la celebración anglosajona del Halloween, algo que en unos años se ha ido asentando, ¿no? En todo nuestro país y también pues en nuestra localidad, desde luego. Y en torno a este tema, no es que vayamos a hablar nosotros de Halloween ni mucho menos, pero vamos a aprovechar la situación en la que nos encontramos para hablar precisamente del miedo en los niños, pero abordarlo de manera profunda, no quedarnos con la película de terror, sino comentar precisamente qué es el miedo, por qué padecen los pequeños miedo, si es bueno, si es malo, qué podemos hacer, en fin. Vamos a abordarlo desde esa perspectiva, desde el plano psicológico, el tema del miedo en los pequeños, ¿verdad? Así es, Rocío, como bien has dicho, no vamos a entrar en la controversia de Halloween sí o Halloween no, ¿no? El caso que Halloween está ya súper implantado en nuestra infancia, eso ni por asomo, ¿no? Claro. Y bueno, con esa excusa, como bien dices, pues digo, bueno, vamos a hablar un poco del miedo. Y es importante porque a veces los padres no sabemos, nos da mucho miedo del miedo. No sabemos manejarlo y solemos evitarlo. Y bueno, y como ya venimos hablando mucho en los programas y ahora está... la palabra a mí no me gusta decir que está de moda, sino que somos más conscientes de la importancia de la inteligencia emocional, de lo importante de abordar las emociones, de saber gestionarlas y de verlas como algo positivo, pues bueno, pues me pareció muy interesante que tocásemos el miedo, ¿vale? Como decía, bueno, ¿qué es el miedo? Creo que es lo más importante, ¿no? El miedo es una emoción. ¿Vale? Uh-huh. Es una emoción y además es una de las emociones primarias. Y explico un poco qué es una emoción sin ser demasiado teórica, ¿vale? Uh-huh. Una emoción es un estado afectivo, ¿vale? Un estado afectivo que llega a nuestro cuerpo de forma automática, ¿vale? Es algo complejo, un estado complejo. Y como he dicho, se desata en nuestro cuerpo y cumple una función beneficiosa y de adaptación del organismo al favorecer nuestra reacción ante un estímulo. ¿Qué quiere decir? Que podríamos decir que la emoción es una respuesta de nuestro cuerpo, ¿vale?, a un estímulo del entorno. Por tanto, las emociones podríamos decir que son mecanismos de adaptación al medio para poder emitir la respuesta adecuada. Lo pongo más fácil, ahora que estamos hablando del miedo, ¿no? Si yo veo a una persona... O que viene por la calle con un cuchillo en la mano y en posición de amenaza, evidentemente en mi cuerpo entra miedo, ¿vale? Y eso genera en mí una respuesta, ¿vale? El miedo paraliza, pero no paraliza para bloquearte, paraliza para pensar bien cuál va a ser tu respuesta, ¿vale? Y no tomar decisiones precipitadas. He puesto así un ejemplo muy grotesco, ¿no? Y así a grosso modo. Pero muchas veces, cuando una persona se va a separar, ¿no? Es que tengo mucho miedo. Eso es sano. Hay que enfrentarse a él. Porque lo que hace es bloquearte y paralizarte para que no tomes decisiones precipitadas. Bueno, para no irme por la rama, como he dicho, las emociones son respuestas automáticas de nuestro cuerpo para responder a los estímulos del entorno, ¿vale? Más brevemente, bueno, hay emociones secundarias, pero bueno, las emociones primarias, podríamos decir eso, que son variaciones de nuestro estado de ánimo, ¿vale? Son variaciones de nuestro estado de ánimo. Muchas veces, de repente, nos cuentan algo y nos ponemos muy tristes. O sea, cambia nuestro estado de ánimo, ¿vale? Provocadas habitualmente por pensamientos, recuerdos, anhelos. Fíjate que casi siempre es algo que es un pensamiento. O sea, yo estoy tan tranquila, sentada, y si a mí me cuentan algo, se me viene algo a la mente, sin que pase nada externo, mi cuerpo cambia de estado de ánimo, ¿vale? Bueno, pues cuando surgen, pues se producen cambios psicológicos, cambios fisiológicos, porque sudamos, nos ponemos nerviosos, temblamos, ¿vale? Y psicosomáticos. Hay mucha controversia respecto a cuáles son las emociones primarias, cuáles son las puras. Bueno, unos dicen que son 5, otros dicen que son 7, están entre 5 y 7, ¿vale? Normalmente las principales que más es el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco y la tristeza. Y todas son necesarias, porque a veces decimos, no queremos que nuestro hijo esté triste, ¿no? Pues no, es una emoción necesaria que le ayuda a su desarrollo. Todo en buena medida. La película, seguro que algunos ya os estáis acordando de la película del revés, que si no la habéis visto, ponérsela a vuestro hijo y a nosotros mismos, ¿eh? Es una obra maestra y explica muy bien cómo funciona nuestra mente a través de las emociones. Está muy, muy, muy bien, y además porque refleja cuál es la función de cada emoción, que como ya he dicho, a veces, uy, la emoción del miedo es mala, uy, la emoción de la tristeza es mala, la de la alegría sí, no, todas son buenas, todas tienen una función, ¿vale? Y bueno, eso quería decir básicamente que el miedo es una emoción que tiene una función, ¿vale? Tiene un sentido el que exista, no es malo ni bueno, simplemente está ahí y debe existir, ¿no? Efectivamente, es un mecanismo de respuesta y de adaptación. Es normal, por tanto, tener miedo, ¿no? Totalmente, exacto. Muchas veces pensamos, ay, es que mi niña tiene miedo, es muy insegura, y asociamos el miedo a la inseguridad. Bueno, lo más importante es que el miedo es normal, ¿vale? Es más, el miedo es normal y necesario, como he dicho, para el desarrollo del niño y de las personas, ¿vale? El miedo supone un estado de alerta que nos protege de posibles riesgos. ¿Vale? Si yo veo que va a haber un accidente, pues mi cuerpo responde a ese estímulo. Entonces el miedo nos protege. De hecho, un niño sin miedo es más peligroso que un niño con miedo, ¿vale? Todo su justa medida, pero tampoco es sano que una persona que no tiene miedo es temeraria y pone en riesgo su salud y su vida, ¿vale? Algunos miedos sí es verdad que llegan a ser perjudiciales, ¿no? Aunque los miedos, como he dicho, son buenos para el desarrollo, algunos llegan a ser perjudiciales para su desarrollo, pero hay otros que lo protegen. Hay miedos que surgen de alguna manera en el día a día, que, hombre, que les entorpece o los bloquean, pero, como he dicho, normalmente el miedo lo que hace es proteger, ¿vale? Las investigaciones dicen que los miedos van apareciendo y desapareciendo, por eso no hay que preocuparse. Es algo que aparece y luego suele desaparecer. Cambian a medida que el niño va creciendo, por eso evolutivamente hay un tipo de miedo en función de la edad, ¿vale? Entonces, a medida que el niño va creciendo, va superando unos miedos y aparecen otros, ¿vale? Entonces, bueno, otra idea muy importante es que no podemos acabar con todos los miedos, ¿vale? Porque esos miedos ayudan a entender el mundo. El niño va viendo límites y va viendo peligro. Entonces, el objetivo no es terminar con los miedos, sino saberlo llevar. Hombre, está claro que si ya impide la vida cotidiana de un niño durante mucho tiempo, o sea, que el niño no esté durmiendo bien, que no esté comiendo bien, que vaya mal al cole y prosiga durante un tiempo, ahí, y es verdad que los padres hayan agotado todos los recursos y no sepan ya cómo hacerlo, pues hombre, siempre pido que es importante la colaboración de un especialista, pero que en un principio los miedos se ven como algo normal y que, como he dicho, ¿no?, van apareciendo y desapareciendo y van superándose en función de las etapas más evolutivas del niño. Claro, es un problema de luego cuando te dejas hacer tu vida diaria, pero por lo demás pues es algo perfectamente normal, ¿no? Efectivamente. Y depende mucho, como luego diremos, de no es el qué, sino el cómo, de cómo le respondamos a ese niño ante esa situación. ¿Qué tipo de miedo? Eso, porque tú decías que dependiendo de la edad del niño pueden tener miedos a unas cosas o a otras, ¿no? Yo creo que todos podemos tener cierta sospecha por lo que hemos vivido, ¿no? Cuando éramos pequeños y demás, nos daban miedo unas cosas y ahora lo vemos con otra perspectiva y decimos, vaya, mira lo que me daba miedo, ¿no? Y tenemos otros miedos también, ¿no? Efectivamente. Hay unos miedos que son los más comunes, ¿no? Es como he dicho, a nivel evolutivo se van destacando los miedos más comunes en función de la edad. Es muy pormenorizado y me parecía muy teórico, entonces simplemente he destacado los miedos los más frecuentes, ¿vale? Posiblemente algún papá o mamá que me esté escuchando diga, pues a mi hijo le daba mucho miedo de un tractor, ¿vale? Pero estoy hablando así a modo general, ¿vale? Los más frecuentes son el miedo al abandono. Eso es uno. Además, ese miedo va evolucionando, pero se repite en muchas edades. el miedo al abandono, o sea, el miedo a quedarse solo en general, y sobre todo la separación de los padres. Ocurre cuando son bebés, el miedo a los extraños, cuando empiezan en el cole, incluso cuando son más mayores empiezan a quedarse en casa. O sea, el miedo al abandono, a quedarse solo, a separarse de los padres, es muy, muy, muy habitual, ¿vale? En muchas circunstancias. Después también mucho temor a personas extrañas, miedo a la oscuridad, que yo creo que todos hemos tenido miedo a la oscuridad, miedo a animales. Hay muchos niños que en función de la edad van teniendo miedo a ciertos animales y miedo a la muerte, ¿vale? Uh-huh. También es un miedo muy evolutivo. A medida que el niño va teniendo una concepción más clara de lo que supone la muerte, ya no lo ve como algo reversible, sino que empieza a entender que es algo irreversible, pues entonces sí empiezan a tener más miedo a la muerte, ¿vale? Uh-huh. Pero más o menos, a grandes rasgos, esos son los miedos que más se suelen repetir. Uh-huh. Y bueno, en realidad, si te pones a analizarlo, son miedos que nos van acompañando toda la vida, ¿no? Totalmente, porque los adultos también los tenemos, ¿o claro. no? Sí, sí, totalmente, vamos. Mm. A lo mejor no tenemos miedo, a lo mejor con nuestra edad a la muerte, pero tenemos miedo a la enfermedad, miedo a sufrir, o miedo a que enferme, o sea que todos vamos teniendo esos miedos. Si vamos por la calle, y bueno, yo no sé el nivel de seguridad que manejáis, pero si yo voy por una calle que no conozco muy tarde y está oscuro, pues sí siento claro, cierto miedo, claro. que como he dicho es un mecanismo de defensa, me pone en alerta. No estoy en la misma situación que si estoy en el sofá de mi casa, porque debo de estar alerta, porque es una zona desconocida a una hora que puede surgir algún peligro, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo reaccionan los pequeños? ¿Cómo nosotros somos capaces de percibir que ellos, bueno, pues están teniendo miedo, ¿no? Porque, bueno, lo lógico es que mamá tengo miedo, pero eso no, esa emoción igual no la distinguen, no son capaces de decir tengo miedo. Exacto. Es que a veces tenemos muy claro que tienen miedo, pero otras veces no lo tenemos tan claro, ¿eh? Entonces es muy importante el manejo de las emociones, tanto para que nuestros hijos lo puedan expresar y que los padres también nos detengamos en entender qué emoción tiene nuestro hijo, porque a veces pensamos que está enfadado y lo que tiene es miedo. Entonces es muy importante saber cómo reaccionan y entender que muchas veces decimos, no, yo a mi hijo lo conozco muy bien, y a lo mejor estamos identificándole una emoción equivocada, ¿vale? Bueno, cuando son bebés, la manera más normal del miedo es o con el llanto o con sobresalto. Mm. Eso, como decimos aquí, ¿no? Mucho respingo, sí. ¿vale? Luego, más tarde, cuando tienen miedo, a veces no lo dicen, y de repente te viene y te dice la madre, mira, es que lleva una etapa, que tiene una mamita y que no se despega de mí, que me tiene agobiada, que es que tiene que estar todo el día con nosotros, ese niño, esa niña, posiblemente tenga miedo, ¿vale? Y a lo mejor no le dice, o bien porque no es consciente, porque a lo mejor está soñando y no es consciente del miedo que tiene, o bien porque le da vergüenza, porque creen que va a pensar que es un bebé, por miles de razones, pero muchas veces esos niños que están, que a veces no es siempre por esa razón, pero en muchas ocasiones cuando están tan pegados a nosotros es porque tienen algún tipo de miedo. Y como he dicho, pues hay que estar muy pendiente, porque ya te digo, Rocío, a veces pues nos enfadamos, ¡ay, por eso estás así, qué tontería! Que bueno, luego diré, evidentemente eso ya sabéis que voy a decir que no hay que decirlo. Pero muchas veces, Rocío, tienen miedo a ir al cole y pensamos que es un capricho, que se quiere quedar con nosotros, y a lo mejor lo que hay detrás es un acoso, ¿vale? Entonces, los niños, por ejemplo, en el acoso escolar, empiezan a volverse muy miedosos, con toda la, vamos, están atacando su dignidad. Entonces, ahí hay que estar muy atentos, ¿vale? Y luego también se les ven, cuando son más mayores, cambios habituales de conducta. No duermen bien, no comen bien, están inquietos, tienen regresiones evolutivas, se empiezan a hacer pipí encima, o se empiezan a chupar el dedo, empiezan a hablar como si fuese un bebé. Pues bueno, muchas de las veces, ahí lo que hay es miedo, ¿vale? O al menos un problema, que detrás de ese problema lo que están manejando es miedo, ¿vale? Por eso digo que es muy importante estar pendiente y saber poner bien la emoción, que ahí los papás tenemos un cate importante, fallamos mucho en las emociones, en identificarlas, y pues detrás de esa emoción puede haber pues un malestar importante, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues eso es lo más importante. Para empezar, Rocío, contemplar esta palabra. Mi hijo tiene miedo, ¿cómo le ayudo? No podemos decir, esas son tonterías, venga ya, o evitarlo, venga, no pienses en eso. No, Esa no es la solución. Mi hijo tiene o mi hija tiene miedo y lo vamos a ayudar, ¿vale? Lo más importante, Rocío, es identificar qué produce el miedo. Si podemos hacerlo, es maravilloso. Normalmente el miedo tiene una fuente o un origen concreto, ¿vale? Entonces es importantísimo identificar qué es lo que le está produciendo el miedo. Pues una peli que vio, ahora los niños con internet a veces ven imágenes muy fuertes, ¿vale? O bueno, depende de la edad, pero por ejemplo mi niña que, bueno, tú tienes una niña de esa edad, sí. Mi hija el otro día en el cine vio la portada del Joker, pues claro, se ha quedado totalmente pillada, porque... Claro. Entonces, no podemos evitarlo, porque es que eso está en la calle, no podemos estar tapándole los ojos y meterla en una burbuja para que no tengan miedo. Claro. Entonces, es importante que identifiquemos qué es lo que le produce el miedo. Luego, bueno, evidentemente va de la mano, hablar, que se sienta escuchado y dejarlo hablar. No digamos, ay, pero es un payaso, pero que no te está dando... No, que hable, ¿vale? Que hable, que se exprese, porque los miedos cuando salen fuera, cuando se hablan, se empiezan a ver diferente. En la mente se gestionan de una manera y una vez que el niño lo verbaliza, parece que se queda más calmado, ¿vale? Sí. Muchas veces cuando vienen a terapia por fobias, por miedos, por ansiedad, te dice la madre, ¡ay, qué le has hecho! Se ha ido y ha estado súper tranquilo, ha dormido mejor. Y no le he hecho nada, simplemente lo he escuchado. El niño se ha sentido escuchado, lo ha soltado todo, y con esto no digo que los padres no lo escuchen, pero a veces... no lo hacemos adecuadamente, tranquilamente, de pararnos, aunque nos coja en la calle, que nuestro hijo nos dice que está preocupado porque tiene miedo. Cogemos un banco o un filo de donde sea, nos ponemos a su altura y nos sentamos, cuéntame, ¿vale? Que siempre vamos corriendo, nos miramos a la cara y eso no es escuchar. Luego, el talante comprensivo, ¿vale? Hay que ser comprensivo, no hay ni que avergonzarlo, ni mucho menos reñirlo, ¿vale? Pero a veces caemos en, por favor, por esa tontería tienes miedo, anda, hombre. No, hay que tener un talante comprensivo, siempre decirle, es normal, a mí me pasó de pequeño, contarle una experiencia, ¿vale? Es muy importante que le transmitamos seguridad y confianza, ¿vale? Hablarle con un tono muy relajado. No ponernos nerviosos, porque a veces los papás, cuando de repente no contamos con el plan de que mi hija no duerma porque tiene miedo, nos enfadamos, ¿vale? Porque no estaba en nuestros planes, que mi hija hoy no duerma porque tiene miedo. Entonces te enfadas, claro, porque como tú no tienes, te enfadas. Bueno, pues es importante un tono relajado, un transmitir seguridad y confianza, y sobre todo a los papás y a las mamás, siempre os digo lo mismo, cuando nuestro niño o nuestra niña tiene miedo, tenemos, no es que digamos bien, pero bueno, tenemos que decir, bueno, esto forma parte de su desarrollo, o sea, verlo como una oportunidad, ¿vale? Luego, es importantísimo animarle a que se enfrenten a su miedo de forma gradual, o sea, decirle, mira, esto a mí me pasó de pequeña y esto te va a hacer sentirte más segura, no te preocupes, verás cómo poco a poco lo vamos a superar, o sea, siempre animarle a que superarlo va a ser un reto, se van a sentir bien, que lo vean como algo positivo y de forma gradual, ¿vale? Vamos a ir haciendo aproximaciones, poco a poco, ¿vale? Siempre, no sé, si por ejemplo le da miedo un perro, pues bueno, vamos a pasar, te cojo de la mano y pasamos por el lado del perro que está amarrado. Luego vas a pasar tu solito, está amarrado. Luego te vayas acercando, pero siempre gradualmente, ¿vale? Aproximaciones progresivas. Luego, fomentar su autonomía. Es verdad que cuanto más autónomo es un niño, normalmente maneja menos miedo, lo cual no quiere decir que no los vaya a tener, pero manejan menos miedo, son niños más seguros. Darle técnicas para calmarlo. La respiración, que tienen una nariz, una boquita maravillosa y no la usan para respirar, ¿vale? Entonces, podemos enseñarles técnicas para calmarse. Es lo que digo, ¿no? La clave no es evitar la situación, sino te voy a enseñar a cómo te enfrentas a esto. Mira, Rocío, ahí se lo digo a todos los papis porque yo lo estoy trabajando y a mí no, vamos, me encanta que poderlo compartir. Hay un libro, pero que es que está en YouTube, que son unas meditaciones guiadas. Se llaman Tranquilos y Atentos como una Rana. Y en esas meditaciones guiadas, si ponen en YouTube, tranquilos y atentos como una rana, aparece 11 meditaciones. Es una señora que habla así muy tranquilita, con una campanita, y hay una meditación para estar atento, otra para estar concentrado, hay una meditación para pensamientos desagradables, otra de buenas noches, otra que se llama un lugar tranquilo y seguro. Entonces, tan genial, Rocío, porque le dan como unas claves al niño, le dan un mensaje muy, muy bonito para cuando sienten miedo, ¿qué tienen que hacer? Además, si los papás la escuchamos con ellos, en el momento clave del miedo podemos utilizar palabras claves de esa meditación para recordársela, en vez de decirle tranquilo, tranquilo, ¿vale? Entonces están bastante bien. Es verdad que los niños y las niñas al principio no tienen costumbre de hacer meditaciones guiadas o relajaciones y suelen aburrirse, abren un ojo, empiezan, pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿vale? Y funciona muy bien. Para mí es una buena herramienta para los niños, que es lo que digo, la clave no está en que tengan miedo, la clave está en que cuando tengan miedo sepan gestionarlo, que es la clave de las emociones, no evitarlas, pero sí gestionarlas, ¿vale? Entonces, siempre enseñar la calma. ¿Qué no le damos eso? Bueno, pues calmamos cantando una canción, acariciándonos, respirándonos, de la manera que nuestro hijo se calme, ¿vale? Luego, hombre, cuando el miedo así es insistente, pues hay que darle algún poder sobre la situación. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si el niño tiene mucho miedo a la oscuridad, pues a lo mejor encenderle una pequeña luz y que cada vez esa luz sea más chiquita, ¿vale? O que duerma con una mascota, porque hay veces que nos encabezonamos. No, es que ya es muy mayor para que duerma con una mascota. Bueno, ¿y qué más nos da? Si es su figura de apego, ¿no llevamos nosotros estampa para probar el carneo para que nos protejan? ¿Por qué no pueden llevar ellos su mascota? Es que a veces me lo encuentro en la consulta y yo me quedo así un poco como, no, es que me da mucho coraje que tenga que dormir con el peluche si tiene ya 8 años. Bueno, ¿y qué pasa? O eso, o que tengan que tener un pequeño piloto, ¿qué pasa? ¿Que un niño que duerme con un piloto de luz es más inseguro? Es absurdo, ¿vale? Entonces, si lo pueden superar con más facilidad, ¿por qué se lo vamos a poner tan difícil? ¿Vale? Entonces, siempre darle algún poder sobre la situación. Luego, evidentemente, ese ejemplo de superación. Nosotros tenemos que ese ejemplo, enseñarle que a nosotros nos pasó, que es muy importante, pues decirle, pues mira, yo también tuve miedo cuando me saqué el carneo, tuve miedo cuando me tuvieron que operar, pero luego me sentí muy bien, o he tenido miedo cuando iba a esta entrevista, y siempre tenemos que ser ejemplo. Claro, si nuestro hijo o nuestra hija ve que nos vamos a que nuestra madre la van a operar y estamos atacados, llorando, gritando, poniéndonos lo peor, pues evidentemente no estamos siendo un buen ejemplo, ¿vale? Luego, seguido de la mano, ofrecer una visión más positiva del mundo. Hace falta que se hable de otro diálogo y de otro discurso en la calle. Nos preocupamos en exceso por las cosas. Y cuando hay una mala noticia, sacamos todos los detalles, los hablamos con la de la tienda. Cuando hay algo malo, una muerte inesperada, pues sacamos detalles, contamos cosas ya que llegan a ser morbosas. Eso, sin darnos cuenta, va generando una vibración y los niños la van respirando. Entonces hay que intentar buscar, no es todo es Mr. Wonderful, todo es maravilloso, no, pero intentar hablar de cosas más positivas, intentar no enredarnos ni quedarnos enredados en discursos que ya, bueno, una persona está enferma, ya está, una persona ha fallecido, ya está, pero no intentar ahí recabar y recabar, ¿vale? Y luego uno de los mejores antídotos para el miedo, el humor. No reírnos del niño, cuidado, que es diferente, pero sí el humor. Reírnos, intentar hacer bromas e intentar que nos vea relajado y calmado, porque al fin y al cabo nosotros somos su referente, ¿vale? Entonces tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente y de enfrentarnos a las situaciones como esta del miedo, pues con una actitud, pues primero con ganas, porque sabemos que vamos a superar algo, y luego, bueno, con un poquito de humor, para relajarnos, que la verdad que ayuda bastante. Pues sí, y contribuye a acabar con el miedo también, ¿no? Sí, ayuda bastante. Bueno, pues son los consejos, las recomendaciones para abordar situaciones en las que nuestros hijos menores padecen miedo y, como decía, bueno, pues se convierte en un problema, ¿no? Porque no nos permite hacer nuestro día a día. Por lo demás, el miedo es algo natural, es algo sano y que hay que tenerlo, ¿no? No solo los pequeños, también los mayores. Y como herramientas, pues bueno, que si quieren buscarlo de tranquilo y atentos como una rana, que son unas relaciones que le va a venir muy bien, o la película del revés, que también les va a gustar bastante, ahora que viene este pedazo de pues nada, material para tenerlo entretenido, ¿vale? Pues ahí queda también todas esas recomendaciones, que nos llega como cada 15 días, gracias a Lourdes Castro, nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, feliz semana. Feliz semana, feliz puente. Hasta pronto. Adiós.